sonidos que sacuden tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en el barrio de Panuaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Bueno, pues ya estamos con todos ustedes el día de hoy, aquí en Efervescencia Musical, y el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo, pero estos invitados nos van a venir a hacer una invitación para el bailongo del 14 de febrero, el día de mañana, que ya hemos estado escuchando el spot aquí en La Voladora Radio, en este programa específicamente. Y bueno, también nos van a contar un poco acerca de su trayectoria y de otras cosas. Ellos son miembros del Sindicato Nacional de Música de la sección 216 de aquí de Amecameca. Y bueno, pues antes de presentarlos, queremos recordarles el teléfono en cabina, que es el 978-5252, el WhatsApp 5540-615459. Y recuerden, también estamos a través de redes sociales, Facebook y Twitter, búsquenos como La Voladora Radio, ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Si quieren alguna melodía, quieren hacer alguna pregunta, bueno, pues ya saben cuáles son las líneas de contacto, ¿sale? Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a presentar. Está con nosotros aquí en cabina Sergio Vadillo, Alejandro Sedano y Enrique Martínez. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Unos viniendo hacia carreras en carreras, ¿verdad? Así. ¿Se perdió un poquito? No, es que me dijeron que en el semáforo y ahí me dejó mi hijo en la moto y por no traer mi camioneta, le digo, déjame. Y le hablo y le hablo y no me contesta. Y le digo, ¿dónde estás? No, pues que está al lado, pues ahí me vine caminando, corriendo. Bien. Dije, no, una de esas se perdió. No, soy de aquí, de Ameca, no puedo perder. No, bueno, conozco un par de personas que son de Ameca y se pierden, de todos modos, ¿no? Entonces, entre ellas yo, ¿no? De repente sí, digo, la calle fue una de tal, ¿no? Entonces, está en La Rosa y yo estoy hasta el barrio de Panuaya, imagínense. Entonces, sí. De que nos podemos perder. Pero bueno, sean bienvenidos. Gracias. Plática, esta charla, ¿no? Que vamos a hacer, faltó el cafecito, ¿no? Pero pues ahorita lo arreglamos. Ustedes son del Sindicato Nacional. Cuéntenos, nos habían dicho que el sindicato que había aquí en Amecameca había desaparecido, pero ya se volvió a juntar, a reunir, a recuperar, no sé cuál sea la palabra. Si nos pueden contar un poquito acerca de eso antes de que nos cuenten acerca de la historia de este sindicato, porque tiene pues ya años, ¿no? Y tiene su trayectoria este sindicato, que es importante para esta región, ¿no? Pues aquí los compañeros músicos, hace ya varios años había un buen sindicato, pero pues con la mala administración se perdió, ¿sí? Y entonces los que estamos ahorita, que somos 9, lo revolvemos a retomar para que este sindicato vuelva a surgir, como para que los músicos tengamos trabajo, tengamos de hace muchos años que había muchos grupos aquí en Ameca y se perdió todo eso, se perdió porque el mal manejo lo dejó caer hasta que apenas hace un año lo retomamos. Fue el año pasado, en junio, 14 de julio, lo retomamos. Las nuevas personas que estamos aquí no más estamos 3, faltan los demás muchachos que hemos comenzado a trabajar y queremos darle más auge al sindicato, que los grupos se arrimen con nosotros para que tengan trabajo, como el baile que estamos haciendo, para que los grupos se promuevan otra vez, ¿sí? Porque esto, la música viva, siempre va a ser mejor que la grabada, ¿sí? Claro que sí. A ver, tú di algo. Sí, sobre todo, bueno, siento que Ameca es un municipio importante de la zona, ¿no? Estamos hablando también que pues es de los más grandes. Tenemos Chalco, que también siento que está muy bien organizado con su sindicato. De hecho, hemos tenido relación con el señor Reyes, hemos tenido contacto con él, que es el líder también sindical de Chalco, y nos ha comentado que están muy bien organizados. Entonces, nosotros, ¿por qué no teníamos esa opción? Somos un municipio grande y creo que hay mucho talento musical. Solo lo que hace falta pues es un poco de reestructuración, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo estamos realizando esto, ¿no? Y bueno, vamos con todas las intenciones, las buenas intenciones de que el músico local tenga mejores opciones, ¿no? Un poco más de trabajo. En el caso de lo que es la en el caso personal, yo soy secretario de educación en el sindicato. Y lo que proponemos es, bueno, talleres para los compañeros, porque la gran parte de los músicos de la zona somos empíricos, yo me incluyo. Entonces, lo que tratamos de hacer también nosotros es que el músico tenga también esa educación musical, ¿sí? Para mejorar también, no solamente es agarrar el instrumento musical y tocar, sino también hay que tener cierto conocimiento, cultura. ¿Y cualquier persona se puede incluir a este sindicato o necesita algunos requerimientos? No sé, pertenecer a alguna agrupación o etc., ¿no? Pues en sí, el requisito para formar parte de este sindicato es que sean músicos, sí, y que estén ejecutando un instrumento. Uh-huh. También les quería decir que nosotros no somos un grupo de choque. Tampoco buscamos problemas con los políticos, con las autoridades, ¿verdad? Y tampoco queremos problemas con los empresarios, los que organizan bailes y todo eso. Lo único que queremos es el mejoramiento para los músicos, ¿sí? Su modo de vida, porque pues, carecemos de atención médica, seguro social, prestaciones, Infonavit y cosas así. Todos estamos totalmente desamparados los músicos de esta región. Nuestra región abarca desde Nepantla hasta Tlalmanalco, Estado de México. Uh-huh. Es lo que abarca nuestra jurisdicción. Y también, sí, por eso son siete municipios. Siete municipios. Y no importa la edad, ¿no? No, creo que no. Soy un chavillo de 17 que me gusta la música, que quiero empezar ahí a hacer mis pininos y Sí, que lleve un instrumento musical ya tocando, uh-huh. Se le puede dar la credencial, ¿sí? Pues, sabes que, mira, yo quiero ser músico, dame la credencial, se le da la credencial, ¿sí? Pero a puro músico. Sí, porque vino un elemento de aquí, de un pueblo de aquí cercano, trayendo un grupo. Y un representante no es músico. Uh-huh. Un representante nomás es representante. Los músicos somos nosotros, ¿sí? Los que tocamos los instrumentos, ¿sí? Él toca el bajo, él toca guitarra, yo toco percusiones. Eso es ser músico. Porque cualquiera dice, yo soy músico, no. Ve si tocas. Nosotros ya llevamos varios años, yo y él, somos ya muy viejos en la música, ¿sí? Ya llevamos como, ¿cuántos? ¿Más de 30 años? Más de 30 años tocando. El joven es el que está aquí de nuestro lado, ¿sí? Pero nosotros queremos gente que le guste la música para que nosotros lo apoyemos. Porque vamos a abrir también una escuela para darles clases, ¿sí? Porque no nomás es venir a hablar, venir a decir, no, nosotros vamos con hechos, porque los hechos son los que cuentan, porque de eso queremos que el sindicato progrese, ¿sí? Para que el sindicato progrese debe de haber hechos, si no hay hechos, no hay nada, ¿sí? Es como un político, dice, yo voy a hacer esto y no hace. Nosotros apenas llevamos muy poco tiempo y la gente nos dice, es que no han hecho nada, es muy poco tiempo, ¿sí? Pero ahorita ya en este año pues queremos avanzar más, poner un salón para darles clases con muy poca cuota a los muchachos que vengan a inscribirse, porque hay que mantener también a los maestros que dan clase, darles un incentivo. Sí, con una cuota de recuperación, ¿no? Claro, sí. Así es. Que no es como el costo de la clase en sí, ¿no? Sí. Sí, algo muy importante que hay que recuperar, pues son también el valor, el amor a la música. Porque siento que muchos músicos estamos perdiendo ese valor. Lo estamos haciendo por el negocio, lo estamos haciendo por obtener una ganancia. Y creo que lo más elemental del músico es el valor del amor a la música. Deben hacer del corazón para poder ejecutar un instrumento musical. Y es lo que queremos retomar nosotros, en la juventud también, de los músicos jóvenes también de la región. No sé, inculcarles que es más importante el valor y el amor a un instrumento musical que a lo mejor también lo que puedas ganar, ¿no? De eso, económicamente. ¿Cuánto tiempo tiene este sindicato? Pues es a partir del 14 de julio del año pasado. Ajá. cuando el sindicato nacional nos vino a dar fuero como miembros de sí, esta sección. Este sindicato ya llevaba años. Ajá. Se dejó caer. Muchos años anduvieron a la deriva los músicos. Sí. Porque sáquenme de mi error, si es que estoy en ello. Hace muchos años aquí en América sí estaba un sindicato, ¿no? Sí. Y que incluso se escuchaba hablar del sindicato cuando venía la fiesta de Santa Cecilia, que así es la patrona de los músicos, ¿no? Sí, que es. Hacían bailes en distintos lados, pero hacían uno como muy grande en el centro de Amecameca, ¿no? Se escuchaba mucho acerca del sindicato. Y después, pues ya bajó, ya no se escuchaba como mucho. Los grupos se juntaban porque finalmente es como una tradición para ellos y lo hacían, pero ya no pertenecientes como a un sindicato, una así cosa es. Así, ¿no? Y entonces hace un año se retoma nuevamente este sindicato. ¿Por qué, si se puede saber, por qué se dejó caer o por qué ya no hubo sindicato aquí en América? Bueno, el líder de que lo tenía, él nomás quería verlo como beneficio propio, ¿sí? Y el beneficio propio es nomás una persona, no para los músicos como ahorita, ¿sí? El año pasado que hicimos el evento, no lo hicimos el 22, lo hicimos una semana antes, ¿sí? El 17. Por días fue que no lo hicimos el mero día, ¿sí? Ese evento nos salió muy bien, ¿sí? Y yo espero que en este año, ustedes, en este año que viene, se den una vuelta a ustedes, la radio, cómo estamos trabajando, ¿sí? Porque yo pensé que para cantar, dije, pues ya. También le invitamos a cantar, sí. Y ahora junto aquí a los copas de la voladora y armo un grupo, no se preocupe. Sí, de eso se trata, de que también, si usted canta, un muchacho de aquí también canta, también le damos fuerza para que le ayudemos. Sí, es como dice el compañero Alejandro, más que todo también hacemos una invitación a todas las agrupaciones que conforman esta zona. Ya le había mencionado, desde Nepantla hasta Tlalmanalco y todos los municipios que abarca esta sección. Queremos invitar cordialmente, le digo, a las agrupaciones para que este sindicato se fortalezca y crezca. ¿Sí? Adelante. Y podamos hacer acciones en beneficio para ellos, ¿sí? Vamos a contar con un departamento jurídico, porque muchas veces los grupos musicales hacen un contrato con las empresas o con los empresarios, cosa que a veces no se les paga ese contrato, ¿sí? Y queda a la deriva ese trato que hicieron con los empresarios. Simplemente les dicen, no salió para pagarles. O nosotros estamos haciendo mucho por subirlos a un escenario y que toquen y para que los conozcan. ¿Sí? Menospreciando nuestro trabajo. Pues en realidad hacen bailes, vienen agrupaciones ya reconocidas. Les pagan grandes cantidades de dinero, ¿sí? No tomando en cuenta que en la zona hay buenos músicos, hay músicos profesionales, quienes ejecutan perfectamente su trabajo, ¿sí? Y se menosprecia un poco ese trabajo. Entonces, eso es lo que venimos a invitar nuevamente, reitero, a todas las agrupaciones de la zona a que se vengan con nosotros. ¿Sí? Claro que sí. Estamos ubicados en la calle de Cuauhtémoc y Cruz Verde. Los domingos a las 12 del día, ahí tenemos abierta, pues se puede decir es oficina temporal nada más. ¿Con quién se tienen que dirigir? Bueno, ¿o por quién pregunta? Por el sindicato, bueno, es que... El secretario general de aquí, de nuestros compañeros, se llama Ángel Rodríguez. Martínez. Ángel Martínez. ¿Sí? Él es el secretario general, yo soy el secretario en conflictos. ¿Tú? El de educación. Yo soy el secretario de Trabajo y Previsión Social. Sí. Ahí estamos desde las 12 hasta las 3 y media. ¿Sí? El que quiera llegar ahí esas horas, estamos. O que nos hablen, ya dimos los teléfonos, que nos hablen y podemos ir los días que ellos nos digan para platicar con los demás grupos que se quieran estar con nosotros. ¿Cuántas agrupaciones tienen ahorita? Somos bien. Como 7, 8. Bien, de aquí de Ameca ahorita que estamos, somos como 7. Sí, más o menos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pues ahorita con las demás localidades, somos como 15 agrupaciones. Ajá. ¿Sí? Sí. Okay. Como 15 agrupaciones. Pero de que hay más grupos, hay más grupos. Sí, hay muchísimos grupos. Hay muchos grupos que debemos que se reúnan con nosotros para que tengan también para que esto se haga más grande, ¿sí? Tengamos más apoyo de ellos, de todos los compañeros, para que esto siga creciendo y no nomás seamos poquitos. Los poquitos, sí estamos haciendo ruido los poquitos, pero queremos hacer más ruido con todos, ¿sí? Ajá. Porque ya entre más grupos se reúnan con nosotros, va a haber más apoyo, podemos hacer muchas cosas con el sindicato, porque el sindicato no es de que digamos una palabra que se vaya a hacer no real, se tiene que hacer real, porque a eso nos comentamos los que quedamos en el sindicato. Este sindicato debe de progresar para que el músico progrese, así ¿sí? es. Y la juventud progrese también. Y es que como dice por ahí, no, la unión hace la fuerza, y es lo que también nosotros queremos lograr con este nuevo sindicato. Retomando lo que decía un poco don Enrique, yo creo que en la región, en la zona, hay talento, bastante talento. El músico local es muy importante y desafortunadamente luego en los bailes importantes de la región no se le toma en cuenta. Se traen paquetes de agrupaciones de fuera y el músico local lo despojan. Entonces, realmente en el último festival que realizamos para Santa Cecilia, participaron tríos, grupos de rock, y realmente son personas que tienen gran talento. Entonces yo siento que no es necesario traer gente de fuera, sino valorar lo que tenemos en la región. Es lo que también queremos nosotros. Que van a priorizar a los de la sección, que es de la región, pues. Así pero es, si sí, viene sí. alguien externo, bueno, también lo van a, así es. A sí, cobijar sí, claro. en el sindicato, sí, sí. ¿no? Mi pregunta, que creo que más o menos se contestó ese rato, pero hay que clarificarla, ¿no? Ajá. No importa el género musical. No. O sea, no importa si son de banda, de cumbia, de salsa, sí, claro, de lo que sea, no. pueden estar, sí. Bueno, si es que gustan, pueden Ajá. unirse a uh-huh. este sindicato. Sí. De forma individual, no grupal. Individual. Individual sí, también. Es individual, pero si grupal. Llegan el grupo y se afilia, es correcto también, sí, pero individualmente también tenemos así ya mucha gente que individual son más de 50 y tantos gentes que individuales que ya están con la credencial, ¿sí? con la credencial. Sí, respecto a lo que dice mi compañero, se les está entregando un formato de requisitos para ingresar a este sindicato. Después de que llenaron la solicitud, se hace el trámite correspondiente y se les entrega la credencial como músico. Esa credencial les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Porque a cualquier lugar que vayan, por ejemplo, nosotros como agrupaciones, luego nos desplazamos a tocar a Cuautla, el sindicato de allá luego llega, uh-huh. ¿Sí? El sindicato llega y nos cobran cuota de paso, eso se llama cuota de paso, cuando estamos fuera de nuestra jurisdicción. Entonces, eso es lo que vamos a tratar también acá en nuestra zona, de que grupos musicales que vengan de fuera, que no se pertenezcan a la sección, se les va a cobrar una módica cuota de paso. Y eso está estipulado. Ah, ok. Que es como una cooperación para la casa, ¿no? Más bien para la misma organización, sí. Para los gastos que tiene, porque nosotros tenemos que aportar también una cantidad al sindicato nacional. En sí es un 6% lo que les cobramos a las agrupaciones que vienen. Pero es a las grandes agrupaciones. Sí, a las que ya tienen renombre, se les cobra el 6% por desplazamiento. Uh-huh. El 3% es para el sindicato nacional. Y el otro 3% es para la organización que tenemos acá como sindicato, para los gastos que administrativos y todo esto. Sí. ¿Y cómo sería el trato entre los organizadores de los bailes en la zona, uh-huh, o aquí en la región con ustedes? Bueno, mire, tenemos un acuerdo con el señor presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, el cual pues nos han brindado mucho apoyo, y ya platicamos sobre esto, de que cuando lleguen los empresarios allá con el municipio a pedir un permiso para un baile, tienen que pasar primero con nosotros, con el sindicato. Uh-huh. Y ya dialogando, pues nos ponemos de acuerdo, y entonces ellos ya dan luz verde a sus eventos que quieran hacer. Ok, uh-huh. Bueno, vamos a poner una pausita, esto está bastante interesante, pero vamos a poner una pausita porque tenemos que ir a corte. Claro. Entonces, ahorita regresamos, no se vayan, están ustedes en Efervescencia Musical. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 35 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Ya estamos de vuelta con más música. sonidos que sacuden tus sentidos. Y bueno, pues regresamos aquí a Efervescencia Musical en esta plática con integrantes del Sindicato Nacional de Música de la sección 216 de aquí de Amecameca, que estábamos platicando acerca pues de esta estructura que tienen, de los objetivos, hacen invitación para que músicos de cualquier género pues se unan a este sindicato. Ese rato que estaban platicando, que estaban diciendo, bueno, es que estamos desprotegidos, ¿no? Como músicos, ¿no? Estamos desprotegidos. Cuando se hacen eventos, pues más o menos grandes aquí en la zona, no toman en cuenta a los músicos de la zona, prefieren traer como de otros y todo, ¿no? Uh-huh. Esa historia como se me hace muy, muy conocida. Y decía, ¿por qué luchar por separado si se puede luchar por juntos, ¿no? A lo que voy es, los músicos de la onda cultural, por decirlo de esta manera, los músicos de la onda cultural, siempre han tenido también ese problema, ¿no? De que en las ferias de la nuez regularmente los meten como de relleno, o no les dan un apoyo, que si les dan un sándwich y un frutilla, con eso ya, date por bien servido, ¿no? Pero traen como el cartel con otras agrupaciones de cultura y todo, y si les dan viáticos y todo. Y siempre ha sido como esa... pues esa batalla que también han tenido, ¿no? De este lado es exactamente igual, ¿no? Entonces, yo decía, es que estas son batallas muy parecidas, en géneros musicales muy distintos, ciertamente, pero con un objetivo en común, que es el de hacer un reconocimiento a los músicos de la zona, al trabajo de los músicos de la zona. ¿Cómo ha sido esta relación entre la música popular que ustedes representan y no sé, representantes de la música cultural? ¿Cómo es esta relación? ¿Sí existe una relación o ahí va más o menos? Pues no, porque así como usted menciona, no es como... Hay continuidad de que no somos como que el patito feo, ¿sí? Como que si vas a tocar, ve de gratis. Si vas a hacer ve a tocar a tal lado, ve de gratis. Y pues nos toman como si nos hicieran un favor para ir a tocar. Como que si tocáramos muy feo, muy tirás, tocamos en la calle siempre, ¿no? Los de la marimba que andan tocando en la calle ganan más que uno. Ay, sí, lo voy volteándole y me decía, ay, y si toco y como agrupación, sí. Les dicen, ¿sabes qué? Si quieres ir a tocar nomás, así como usted dijo, por tu fruxi y tu torta, porque es lo malo de que nos precian y como que desde cuando estuvo Luis Tirado, que usted lo mencionó, él bajó todo esto, lo del sindicato, a un cero. Ser el músico que no valía nada. Y el músico vale mucho. Porque el músico toca porque le gusta tocar. Así es. ¿Sí? Y nosotros como aprendemos a tocar por oído, a lo mejor tocamos mejor que un músico de conservatorio, un músico de cualquier lado, ¿sí? Porque le echamos más sentimiento a nuestra música que cualquiera, ¿sí? Y nos subimos a un escenario y damos el 100. No estamos de que vamos y tocamos de mala gana, no. Se da el 100 en cada presentación que hace uno. Será bautizo, será casamiento, será lo que sea. Un baile popular, da uno el 100. Y la gente lo demuestra, ¿sí? Sin aplausos no hay músico, ¿sí? Y eso nos menospreciaron desde cuando Luis Tirado tuvo el sindicato, de que nos fue haciendo así. ¿Sabes qué? Vas a tal baile y ganas tanto, porque no salió. Vas a otro baile y vas a ganar tanto, ¿sí? Y no es así. traen grupos de México y ganan un muy bien, muy bien. Y a lo mejor usted lo sabe de que cuánto ganan. Ganan más que uno, pues mínimo un grupo más regularcito de México viene cobrando 20, sí, 15 mil pesos, ¿sí? Eso. Y sin tanta, y sin tanto aparataje, ¿sí? Más aparte todo su el equipo de sonido, claro, y todo eso. Sí, ajá. Sí, porque en esta situación hay dos opciones. Los grupos de renombre le hacen dos proposiciones. Si rentamos el equipo de audio o ellos traen el suyo, entonces ahí hay una diferencia de precio. ¿Sí? Si traen su equipo, pues le cobran unos 70 mil pesos, por decir algo. Y sin equipo, pues le vienen cobrando 30 mil pesos, 35, o casi la mitad de lo que cobran con equipo. Y a eso se debe también la diferencia que hay en esto. Sí, y aparte también entre más conocido, pues el precio se eleva, ¿no? Claro, o sea, sí. No es lo mismo, no sé, a ver, no es lo mismo la Arrolladora que el Recodo, ¿no? Así cuando es. Están como más o menos a la par, pero en no, cuestiones de lana, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Se parece lo mismo, pero no es igual. Ajá. Sí, más o menos están como en la parte de sí son reconocidos. Ajá. Pero pues hay una gran diferencia entre sí. Pues en la trayectoria y entre el precio, bueno, sí, así un es. Bueno. Sí. Hay una pregunta para no sé quién desea contestarla. Dice, ¿se puede contratar a alguna agrupación con ustedes? O sea, también sí, pueden ustedes funcionar como, o funcionan más bien de esa parte. Sí, a eso vamos. Miren, nosotros tenemos relación con el Sindicato Nacional, el cual nos proporciona una lista de los grupos musicales que ellos manejan. Grupos profesionales o de renombre, se puede decir, ¿no? Entonces, por medio de nosotros, varía el precio también, porque hay personas que se dedican a hacer paquetes en los pueblos, así. Dices, pues yo te traigo a la Dinamita o qué sé yo, otro grupo, por tanto, pues digamos por 60 mil pesos. Con nosotros, con el trato directo que tenemos con las agrupaciones, se los podemos traer en menos precio. Así es. ¿Sí? Entonces, por el acuerdo que tenemos de ser miembros del sindicato, ese precio mejora bastante con nosotros. Así es, y así como también tenemos la cartera de los nacionales, también incluimos la cartera de los locales. Digamos, de los grupos que son agremiados en nuestra sección, en el caso de que ya le comentábamos que en la actualidad son más o menos 15 agrupaciones, pero lo que nosotros queremos es más, o sea, que propiamente tener llena la cartera de todos los compañeros músicos locales para que les demos difusión y promoción a sus grupos, que es algo importante y sobre todo que tengan el respaldo del sindicato. Sí, y aparte también que, pues, de una u otra manera no estén dando como palos de ciego, ¿no? O sea, ver si me contratan acá, sí, por acá, ¿no? Ya con esto es como, pues, un poco más de seguridad de que si se va a hacer un baile en fulano de tal y ahí está el sindicato, pues, sí, claro. A lo mejor me contratan a mí, pero si no es alguno de mis otros compañeros, ¿no? Dependiendo sí, también. Es. ¿Qué es lo que están buscando, ¿no? O sea, claro, porque por ejemplo nosotros también como sindicato respaldamos el contrato de los músicos, ¿no? Digamos, van a hacen un contrato y en cierto momento no se cumple ese contrato, tienen problemas para cobrarlo, nosotros también podemos auxiliarlos en caso de que estén afiliados a nuestra sección para que se cumpla ese pago. Es también un beneficio de pertenecer a al sindicato local, ¿no? Se les da esa protección también legal, por decirlo así. Sí, porque hay como muchos beneficios. Me llamaba la atención que se iniciaba esta plática con algo que decía, nosotros no somos un grupo de choque, ¿no? Nosotros no somos, pues para pronto, nosotros no somos un grupo charro, ¿no? O sea, un sindicato charro más bien, ¿no? Que ha habido como muchísimas malas experiencias con otros sindicatos, ¿no? Incluso hasta con este propio, ¿no? Sí. Pero siempre hay como estas nuevas generaciones que quieren modificar las cosas, regresar a lo anterior, ¿no? Y va a sonar un poco Andrés Manuel López Obrador, pero no lo es. quitar como mucha corrupción en el mismo núcleo donde se está, ¿no? Entonces, claro, esta es una nueva reformulación que tiene este sindicato, que ya existía hace mucho tiempo, sí, pero que pues obviamente yo creo que pues si le preguntan a algunas organizaciones de aquellos años van a decir, no, pues yo del loco, claro, ¿no? Si está fulanito, yo no regreso, ¿no? Pero ya con esta nueva reformulación, pues es empezar pian pianito. Y no partiendo de cero, sino más bien es, pues va, esta fórmula nos funcionó, vámonos con uh-huh. esta. Ahora ya con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, en lugar de ir a vender disco por disco, bueno, pues vámonos ahora con el internet, ¿no? Sí, qué sé yo, ¿no? Con las claro. plataformas. Y pues cobijar, en ese caso, cobijar a los de la región, ¿no? Sí, que independientemente, yo vuelvo a este punto, independientemente del género musical que que tú estés tocando como solista o como agrupación, de todos modos hay pues que no respeta tu trabajo, claro, en ese sentido, no lo valora, ¿no? Independientemente si es una onda cultural o una onda popular, de todos modos, una cosa que hay en común es el amor a la música. Claro, claro, ¿no? El amor a la música y sobre todo el de que me respeten mi trabajo. Porque, pues sí está chido que la gente me conozca en la Feria de la Nuez, ¿no? Por ejemplo. Pero, pues, si me puedes apoyar con algo, a lo mejor no me puedes apoyar con un valor verdadero de mi trabajo, ¿no? Sí, pero sí, sí. Un apoyo, pues ya es algo, aparte, sí, claro, del fluxi, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, aparte. Y la naranja toda machucada, ¿no? que es una de las cosas, porque eso les decía ese rato, ¿no? Es una de las cosas que se tienen en común. Por eso yo les preguntaba, ¿cuál es como este tipo de relación que tienen con estos otros géneros musicales? Sí, sí, sí, sí. Porque finalmente, pues todos están igual, ¿no? Uh-huh. Así a grueso modo, cuando fue lo de la Feria de la Nuez en esta edición, pues hubo mucho reclamo por parte de los músicos en la onda cultural, porque pues no se les hacía reconocimiento, y no solamente de la onda cultural, también de las agrupaciones de rock, ¿no? Que también hubieron uh-huh. ahí algunas malestares, precisamente porque no se les tomó en cuenta, y cuando se les tomó en cuenta, se les tomó en cuenta con unas situaciones que pues no estaban como padres, ¿no? Entonces, yo regreso todavía a esto, ¿no? Y lo pongo y voy a hacerlo así como con marcador, uh-huh. que finalmente pues se puede hacer algo en conjunto, porque todos tienen el mismo objetivo, así, ¿no? Es. En claro. ese sentido. Sí, a eso también vamos, de que también hacemos invitación a los grupos de rock, ¿sí? Ahorita tenemos como dos o tres afiliados con nosotros. Nosotros también vamos a buscar la relación con Casa de Cultura, que es la que organiza este tipo de eventos. Ponernos de acuerdo y también dar prioridad a los grupos, pues de cualquier género, ¿sí? Sea clásico, de rock. Ella le había mencionado que un músico se considera cuando ejecuta un instrumento. También quería hacer una invitación a las poblaciones que nos rodean, Xochimilco, Chalma, Ahuehuecalco y otros municipios, a que nosotros contamos con un sistema de audio, ¿sí? Hay tres opciones: audio profesional. Sí, ahí tenemos también audio para fiestas un poco de menos importancia, y audios pequeños también. Sí, contamos con ese servicio de audio. Para renta también. Para renta. Okay. Sí, sí, sí. Sí, para para renta, para pues agrupaciones. Sí, ya agrupaciones de que vienen ya como Carro Show, Campeche. Sí, para todos ellos tenemos ese tipo de audio, sí, porque antes no contábamos con eso, pero ahora sí ya tenemos eso ya a la mano, está a la mano, uh-huh. porque no es de que puedes, no, el día que venga una agrupación buena y que no tenga su audio, no los puede rentar a nosotros, sí, y tenemos audios, así como dijo mi amigo Enrique, que grande, mediano y pequeño, ¿sí? Todo va a los precios, ¿sí? Uh-huh. El precio ya de el mejorcito, pues sí está algo no caro, como todos lo están poniendo. Uh-huh. Está económicamente, pero sí está a la mano. Sí, es profesional. Sí, es profesional. Es profesional. Sí. Digamos que está barato, pero es profesional. Es profesional. Para que cualquier agrupación grande tenga un buen desempeño y vea que tenemos buenos técnicos también. Esto está bastante padre. Y antes de levantarnos en revolución con el sindicato y yo unirme a ustedes, vamos a platicar esta invitación para el baile del 14 de mañana, 14, ¿no? Sí, de mañana, que sí. Va a venir pues la dinamita y van a venir otras agrupaciones. Háblenos acerca de ese baile. Este baile es de parte del sindicato, pero es para beneficio de Santa Cecilia, para las festividades del día 22, ¿sí? Porque habemos muchos músicos, sin excepción de que habemos muchos músicos y los músicos a veces dicen, los encuentra uno y dicen, me ha ido muy bien, pero en la aportación no se ve, ¿sí? La gente es tan agarrada, sí, porque ¿cómo es posible que para un evento de esos no tengan? ¿Sí? Para eso estamos haciendo este evento, sí, para tener a hacer la fiesta en grande. Sí, bueno, algo que no les hemos comentado es que dentro del sindicato, antes de que se forjara el sindicato, bueno, se hiciera el sindicato, ya existía una comisión de festejos a Santa Cecilia, digamos de Amecameca. Entonces, esa tradición se ha ido quedando dentro del sindicato, ahora ya está dentro del sindicato. Entonces, cada año nosotros realizamos el evento en noviembre, el 22 de noviembre, alusivo a la patrona de los músicos. Y todos estos eventos que estamos realizando también son con la finalidad de recaudar para ese día. Entonces, ese ya es otra como... No es lucro. Ahora sí que es para ese tipo de evento. Ok, ajá. O sea, ese es para hacer su guardadito. No es lucro, ajá. Y a la gente que le estamos vendiendo los boletos dice, no, pero es que aquí dice para Santa Cecilia. Así es, le digo, no es lucro, ¿sí? Porque si fuera lucro, se vería tan mal poner la imagen de Santa Cecilia en los programas, de que dijeran, oye, pues, le está robando al pueblo y a ojos vistos. Y no es lucro, porque en serio habemos músicos, que es decir que somos músicos y no aportamos ni 100 pesos, ¿sí? Y la verdad, si todos los músicos de aquí de Ameca aportaran, no se necesitaría hacer este tipo de bailes para que este convivio de Santa Cecilia se hiciera súper grande. Y aparte también el convivio de Santa Cecilia, pues no solamente se hace a la interna, se hace para toda la población. Sí, sí. Ahora sí que quiere llegar, les damos comida y el pachanga y tú éntrale, ¿no? O sea, no es a puerta cerrada. Sí, ¿no? Como muchas festividades pues religiosas que hay en las poblaciones, ¿no? Sí, siempre es como para es en mi casa, pero pues la puerta está abierta, ¿no? Entonces, sí, así todo es. El mundo puede entrarle. Sí, así es. Sí, ¿no? Porque, bueno, algo muy importante que nos hemos encontrado es que Santa Cecilia no nada más es seguida por los músicos, sino hay muchas personas que ni siquiera son músicos y que le tienen mucha devoción a la patrona de los músicos. Uh-huh. Por eso también nosotros nos da alegría, ¿no? De ver todo digamos, toda la convocatoria que tiene Santa Cecilia, y también por eso lo realizamos. Así que... Y tenemos la actividad de que la imagen es recibida cada mes en diferente domicilio de todos los músicos. Y ya se nos acercaron personas que no son músicos, pero que tienen la voluntad de recibir la imagen. Y sí la reciben en sus casas y tienen fe con la Virgen, porque dicen que les ha ayudado bastante en su trabajo. Sí, es que es más conocida para patrona de los músicos, sí, ¿no? Sí. Pero no es exclusiva de los músicos. No la han metido al sindicato al 100%, no la han dejado libre. No, de hecho está muy deslindado, o sea, es otra cosa. La comisión ahora sí que es muy aparte y el sindicato está. Sí. Pues algo más que se nos está escapando, ya estamos en la recta final. Invitar a toda la gente para mañana, que es el baile del 14, que va a tocar la dinamita, ajedrez y... ¿Tú cuántas agrupaciones más? ¿Es Grupo Pureza Latina? Sí. ¿Y qué? Orígenes. Orígenes. Grupo Orígenes. Es mi grupo y se me olvida. ¡Ah! ¿Voy a tocar yo? ¿En serio? Ay, ¿por qué no me habían dicho? Sí, ¿y a qué hora? ¿No? Bueno, ahí me dicen, me recuerdan media hora antes para llegar pues bien. Mire, para no llegar apurado. Sí, este evento lo hicimos a modo de que tenga accesible a todas las personas, porque la entrada cuesta 50 pesos, ¿sí? Y con, si quieren, con derecho a mesa, cuesta 20 pesos. Uh-huh. El lugar, uh-huh. ¿Sí? Entonces salen 70 pesos, pero van a estar cómodos y disfrutando de la fiesta. En la calle de Relox, en el Portón Azul, mañana los esperamos, a las 6 de la tarde comienza el evento. Entre Relox, Coronel Silvestre y Calle de Rosario. Calle de Rosario, Rosario. Portón Azul. Yo estoy con mi mapa mental. ya vi. Ahí esperamos a todos ustedes. Está usted muy invitada. Todos los de la radio quedan cordialmente invitados. Están muchísimas gracias. Su entrada es gratis. Ah, que okay, no, pues para acá. Sí, sí. Ahí, aunque sean 20 pesos de la meseriada. A mí se me hace claro. Que nos está invitando, pero para que vayamos a meserear. No. Pues es que necesitamos chamba. Entonces, si agarramos esta chamba para el fin de semana, pues mire, ya la armamos, ¿verdad? Para meserear el fin de semana. No, pues muchas gracias por la invitación también. Al contrario. Gracias por venir y pues esperemos que tengamos una buena relación. Así es. Y que pues las puertas de la radio están abiertas para ustedes, para los afiliados. Aquí andamos, ahora sí que podemos trabajar conjuntamente. Así es. Pues apoyándonos, ¿no? De una u otra manera. No, y mañana lo va a ver en el baile. Vamos a agradecerle la invitación que usted nos dieron, sí, para que sea más conocida la radio. Más formal. Sí, más formal todo. Ándele. Ahí hacemos ahí. No. Firmamos. O como los camaradas así de firpas, ¿no? Con el salivazo. Para que se haga más firme el asunto. Sí, no, sí. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Sí, no sé si puedan nombrar esto. Sí. También quiero hacer un recordatorio porque fue pues muy amigo de nosotros, de algunos músicos, el señor Daniel Iván. Que parece que ya falleció, no tengo, bueno, sí, pues que Dios lo tenga en su, ¿verdad? En su santa gloria. Y y agradecemos mucho la atención que tuvo la radio hacia nosotros como sindicato y como organizadores de la fiesta. Pues muchas gracias también, pues nuestro carnalito, que donde quiera que esté, pues también sigue apoyando a los movimientos sociales. Claro, esperemos y sigue que sí. Apoyando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues, uh-huh, él está en cuerpo, pero en espíritu y en garra y en corazón sigue en este proyecto. Muchas gracias a ustedes. No, gracias. Y pues estamos en contacto, ¿sale? Claro. Muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Le estaremos en contacto el día de mañana en Efervescencia Musical. Y pues ya saben, esta invitación para el bailongo del día de mañana. Así que apúntense. Atención, el tiempo de espera ha terminado. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. Dale, ya se acabó, cara. Qué mala onda. Horrible. Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué.